días de trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mas la reina dice, ojo, que yo tengo mucho antojo de comer una ensalada de naranja maestrada. Monolizo contestó, comerá usted cuando quiera tres sandías y una pera, pero mi naranja no. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tapioca. La naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.